A través de la madera va poniendo el sentimiento. Dando vida al instrumento con su forma verdadera. Sonará por vez primera tocándose en buenas manos. Y porque ha sido vaquiano ya tiene conocimiento. Artesano.